Hay un pasaje en la Biblia, no estaba previsto compartirlo hoy, pero bueno, Dios es así y nos habla, en la cual Jesús, después de haber enseñado a algunas multitudes en la orilla de un lago, le pidió a sus discípulos que se subieran a una de las barcas y fueran a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud, y fueran allí porque iban a ir para descansar, tomar distancia de las multitudes, recomponer las fuerzas. Pero dice ese pasaje que mientras Jesús hacía esto y los discípulos empezaron a internarse en aquel lago, en medio de él mismo, se levantó una gran tormenta y se había hecho de noche. Y las olas eran grandes y había mucho viento, el viento era contrario. Bueno, los barcos de aquel tiempo nada que ver con lo que son los barcos hoy, ¿no es cierto? Aquellos unas cascaritas de nuez que se movían para todos lados, tenían que remar. Dice que ellos intentaban remar para llegar a la otra orilla y atravesar la tormenta y llegar a salvo, pero estarían en grave peligro porque sintieron temor. Temor de perder sus propias vidas. Agotaron sus fuerzas. Hicieron todo lo que pudieron por sí mismos. Y no les alcanzó. Pero dice ese mismo pasaje que Jesús estaba en la orilla y luego que despidió la multitud, vio. Y los vio que estaban en esa circunstancia. Usted me dice, era de noche. ¿Y cómo podía ver? Estarían a distancia. Es el Hijo de Dios. Poderoso. Así que puede hacerlo tranquilamente. Eso y muchas otras cosas más. Así que los vio remar con gran fatiga, dice. Los ojos de Dios siempre están puestos sobre tu vida y la mía, y sobre todo cuando ven que estás atravesando un tiempo de tormenta, de adversidad, y estás remando y remando, como dicen algunos chicos, ¿no es cierto?, como en un mar de dulce de leche, como es que cuesta más remar, ¿no es cierto? Bueno, y ya no tenés fuerzas y ya no sabes qué hacer y realmente te sentís mal y en peligro. Y Jesús está viendo lo que ocurre contigo, lo que está ocurriendo en ti por esas circunstancias, en vos. Y entonces dice el pasaje que inmediatamente Jesús fue hacia ellos. E incluso, aparentemente para cortar camino, empezó a caminar sobre las aguas, sobre el mar. Y entonces yo digo como, sí, es el Hijo de Dios, para él no hay nada imposible. Pudo haber hecho eso y muchas otras cosas más. Y mientras estaba acercándose a ellos allí a la barca, los discípulos comenzaron a ver esa sombra de lejos que venía hacia ellos y tuvieron todavía más temor, se atemorizaron, decían, ¿qué puede ser esto? ¿Quién puede ser este? Y él les dijo, soy yo, no tengan temor, soy yo, vengo en ayuda de ustedes. Así que más allá de una circunstancia que ocurrió ahí de manera particular con Pedro, lo cierto es que él ayudó a los discípulos a atravesar la tormenta y llegar a la otra orilla sanos y salvos. Llegaron a otra orilla, descansaron, recobraron fuerzas, se sintieron contenidos, cuidados, guardados por el Señor y aprendieron a atravesar las tormentas de la vida con la ayuda del Hijo de Dios, con la ayuda de Dios mismo. Así que esta es una figura y es una ilustración de lo que verdaderamente ocurre en el corazón de nuestro Dios. Otra vez, Él está siempre poniendo sus ojos sobre cada uno de nosotros porque desea bendecirnos. Así dice la Biblia también. Y mucho más cuando nos ven estas circunstancias de aflicción, de pesar, de dolor, y cómo hago, y cómo salimos de esto, y cómo zafamos, y hay tristeza. Bueno, miles de circunstancias, ¿verdad? Y dice que Dios siempre se acerca a vos, que siempre se acerca a nosotros en esa circunstancia. Quizás no lo percibimos, quizás no nos damos cuenta, pero otra vez está muy cercano. Y si tan solo pudiéramos pensar en Él y en que Él es nuestra verdadera esperanza y quizás nuestra única esperanza, podríamos decirle, sí, vení a mí y ayúdame a atravesar este tiempo, esta tormenta. Y por supuesto que Él va a ir a usted, y como también venimos compartiendo, lo va a tomar de su mano, o lo va a sostener, o lo va a agarrar como los guardavidas para que no se ahogue en medio de la tormenta. Lo cierto es que de una u otra manera le va a ayudar a atravesar la tormenta y llegar a tierra firme. donde usted encuentre ahora más seguridad, donde ahora encuentre ahora, bueno, la tormenta ha pasado o la he atravesado y ahora ya estoy en condiciones de mirar hacia adelante de otra manera. Pero qué bueno es porque en aquella circunstancia ellos nos dijeron, che, gracias por la mano que nos diste, seguí tu camino, nosotros seguimos el nuestro. Porque otra vez, Dios no es un bombero que viene a apagar el incendio que yo ya no puedo dominar y controlar y entonces después lo descarto. No, no es que tenga un dolor de cabeza y voy a Dios como una aspirina, me la tomo. No, Dios quiere tomar toda tu vida y estar siempre junto a vos. Entonces aquellos le dijeron, nosotros queremos estar siempre con vos. Nosotros queremos que nuestra vida esté bajo tu cuidado. Porque notamos cuánto nos amaste. Porque nos viste en peligro y en necesidad y no miraste para otro lado y nada te distrajo. Y viniste a nosotros. Y ahora me pregunto, ¿y quién soy yo para que el Hijo de Dios venga a mí a ayudarme? A mí que nunca lo tuve en cuenta para nada, ahora yo estoy reclamando que venga, pero él es así, me ama y te ama. Y entonces va a acudir allí y va a extender su mano y decir, si deseas, tómate de mi mano y vamos a salir juntos de esto. Claro que después de una experiencia así, nadie sale siendo el mismo, nadie sale siendo la misma persona. Hay cambios y uno siente cambios en su ser que entonces le ayudan a vivir el mañana, lo que tiene por delante todavía, de manera diferente. Quizás más adelante aparece otra vez una tormenta, pero usted ya tiene la experiencia. Mi Dios no me falló, mi Dios me sacó de aquello, Él vino a mi encuentro. Así que por supuesto que lo va a hacer de igual manera en esta nueva tormenta que yo voy a tener que atravesar. Pero ahora no lo voy a hacer con temor. Ahora no me voy a sentir desesperado ni desesperada. Lo que voy a reclamar es, Señor, dame tu paz en mi corazón. Estoy a tu disposición. Obra en mí, que otra vez sea una experiencia de crecimiento, de madurez. Y mostrame cómo vas a hacer. Y así será. Y será una nueva victoria y una nueva experiencia en su vida. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Él desea cambiar tu vida y la mía también. ¿Desearé yo? ¿Deseará usted que Él realmente le cambie a usted, no a las circunstancias? Si usted lo desea, abra su corazón a Dios y con sus propias palabras dígale, Dios, ayúdame. No sé cómo es, no entiendo nada, ni conozco la Biblia. Ninguno de ellos son requisitos. El requisito es, abra su corazón a Dios, con sencillez, con humildad, y pídale a Dios, ayúdame, cambia mi vida, no quiero más esto para mí ni para los que me rodean. Y después va a ver cómo Dios le habrá escuchado, porque habrá visto la respuesta de Dios en su propia vida. Eso es todo. Pero qué bueno además que podemos contar con otros que nos sostienen, nos alientan, y todos periódicamente atravesamos momentos de flaqueza, de debilidades, de necesidad de ser fortalecidos y alentados. Así que qué bueno poder contar con los demás, contar con una comunidad como esta donde... Bueno, periódicamente a algunos nos toca, pero el resto, que está pasando un buen tiempo, nos pueden ser de sostén. Serán aquellos que nos acompañen, aquellos que estarán ocupados y preocupados por lo que está pasando conmigo, que también estarán pidiéndole a Dios por mí y por lo que me está ocurriendo a mí, por cada uno de los problemas que pueda tener. Qué bueno que yo encuentre personas así, que me puedan contener, que puedan transmitirme paz, que me puedan animar, que me tomen a una a babucha y me lleven un poquito por la vida. Qué bueno eso. No estar solo en la vida y frente a los problemas de la vida, sino poder encontrar con otros que pasan las suyas también, pero que aún así están dispuestos a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Incomparable, incomparable. Es una experiencia tan profunda y tan tremenda que yo espero que usted la siga experimentando entre nosotros. No hay nada especial aquí, salvo que Dios está entre nosotros, que Él está en nuestra vida, que muchos de los que estamos aquí ya le dimos nuestra vida a Él. Así que podemos dar testimonio de cómo es Él, de quién es Él, para que esto le aliente a usted también a tomar la decisión de darle su vida a Cristo. Y de esto se trata también el mensaje en esta noche, complementando lo que vimos el domingo acerca de la alabanza a Dios. Levantar nuestra alabanza a Dios también para el cristiano es una medio para desarrollar su propia vida espiritual. Esto es lo que estamos haciendo en esta serie de mensajes, ¿no es cierto? Cada domingo y cada miércoles estamos viendo uno de los aspectos que hacen a nuestro desarrollo espiritual, el desarrollo espiritual de nuestra propia vida. Por supuesto que levantar nuestra alabanza a Dios es uno de ellos. Y quería leer un versículo que está en el libro de los Salmos, en el Salmo 34, en el versículo 1, dice algo que a veces cantamos también, una canción dice así, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Así que voy a bendecir a Dios en todo tiempo, y agrega, su alabanza estará de continuo en mi boca. Así que está hablando aquí, en primer lugar, de levantar alabanza a Dios, que es de lo cual estamos hablando. Ya dijimos que alabar a Dios es elogiarlo a Él, es elogiar, es destacar sus virtudes, es destacar sus bondades, es destacar sus características. Es destacar cómo es Él, y Él es bueno y es fiel y lo es conmigo también, decíamos el domingo. Así que eso es alabar, es hablar bien de, porque hay tanto para hablar y bueno de nuestro Dios. Así que alabarlo significa eso, darlo a conocer y proclamarlo de esta manera, reconocerlo a Él como quien es y cómo es también. Pero esto es el fin de una decisión, es la consecuencia de una decisión personal. El salmista está diciendo, yo me he propuesto y he decidido bendecir a Dios en todo tiempo y que su alabanza esté de continuo en mi boca. No está diciendo que esto me sorprendió, algo mágico sucedió, de pronto vi que alababa a Dios todo el tiempo y que de continuo salía alabanza de mi boca. No es así. Está hablando de una toma de conciencia y de que su vida debía estar encaminada de esta manera. Para nosotros los cristianos no hay otra manera. Es el tomar conciencia de quién es nuestro Dios y cómo es Él y llenar nuestra mente y nuestro corazón de esta gran verdad y hacer que eso fluya desde nuestro interior en alabanza hacia Él, levantar alabanza. Entonces te vas a dar cuenta que va a surgir de manera espontánea y natural, no es forzado, no es que entonces otra vez venimos acá y digo, bueno, hay que cantar. No hay que cantar, hay que alabar, lo cual es de una distinta cosa. Hay que glorificar a nuestro Dios, lo cual es distinto a cantar. Y eso tiene que ver conmigo, con cada uno. Decíamos, no es que porque los que estén aquí o estamos aquí tengamos que hacer algo y ver cómo hago yo para que los demás alaben. No. Vos y yo debemos venir ya en este espíritu, no solo porque es domingo o miércoles, sino que de continuo estará su alabanza en mi boca. Así que esto es una decisión, hay que proponérselo y decidirse a esto. Y alimentar este deseo permanentemente para que siga creciendo. Y entonces vas a ver cómo después te sorprendes vos mismo alabando a Dios en diversas circunstancias y lo vas a poder disfrutar también. Así que bendeciré a Dios en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. La alabanza es el lenguaje de los cristianos. Los cristianos hablamos alabanza. Hay un autor que ha escrito una vez y dijo, el lenguaje de los cristianos no debe ser la quejabanza, es la alabanza. No nos quejamos ni de Dios ni de los demás. No, la verdad que Dios a mí, mirá, se olvidó de mí, cómo estoy. Ese no es el lenguaje de un cristiano, verdadero al menos. No, porque fíjate, los demás, lo que hacen. No, mirá, la iglesia, eso es queja avanza. Y eso no es el lenguaje de un cristiano. El lenguaje del cristiano es alabanza. Y no hay lugar para lo otro, porque dice que la alabanza está de continuo en su boca. Así que está de manera continua la alabanza, no hay lugar para que haya otra cosa. Así que hablamos alabanza. Tu vocabulario expresa alabanza, elogios a Dios. Tu mente, ya antes de que esos pensamientos se pongan en palabras audibles, ya están siendo alabanza a Dios. Y aunque no termines de expresarlo con palabras, Dios está viendo tu mente y está percibiendo que lo estás alabando en tu pensamiento. O lo que hay en tu corazón, esos sentimientos y esas emociones, aunque no se expresen a través de un cántico o de una expresión verbal, Dios está viendo tu corazón y ve que allí hay alabanza a su nombre, reconocimiento, elogio, etc. Y lo que haces es alabanza. Porque lo haces para destacarlo a Él, lo haces en su nombre y para que los demás le conozcan entonces también. Por eso el lenguaje del cristiano, que es la alabanza, siempre es festivo, es alegre, es esperanzador. No añade tristeza a los que están en tristeza. No añade desesperanza a los que están en desesperanza. El lenguaje del cristiano, que es la alabanza, es alegre, festivo y es esperanzador. El lenguaje del cristiano, que es la alabanza, es edificante. Edifica a los demás, les añade valor, les hace oír una música distinta que no se escuchó, pero una música agradable. Es edificante. No está para denostar, no está dada para destruir, no está para humillar, para destruir. Es un lenguaje edificante, que anima, que alienta, que da confianza, que da valor, que me desafía, que me da ánimo, que cambia mi tristeza en alegría, etcétera, etcétera. Así que es el lenguaje del cristiano. ¿Qué implica la alabanza en el cristiano? Implica fe y confianza. Si yo no confío en Dios y no tengo suficiente fe, ¿de qué manera voy a poder alabar, elogiar a aquel en quien no confío? ¿O que confío a medias? En quien tengo muchas dudas e incertidumbres, es imposible poder hacerlo. La alabanza implica gratitud. El que es ingrato, ¿qué va a estar elogiando a aquel que lo ayudó si es ingrato? Ya encontramos varios ejemplos en la palabra donde, Jesús estuvo ayudando, como siempre hacía, a toda persona que tenía a su alcance y podía, le ayudaba. Y en una oportunidad sanó a varios enfermos. ¿Recuerdan qué tipo de enfermedad tenían aquellos? Eran leprosos. ¿Se acuerdan cuántos eran? 10 leprosos. ¿Jesús sanó a cuántos? A los 10. ¿Y cuántos volvieron a darle gracias a Él? Uno. ¿Y los otros 9? Lo que recién decíamos. Che, qué bueno, mirá, zafamos de esto, volvamos, qué sé yo. Pero ¿y quién lo hizo? Qué sé yo, uno que anda por ahí, pero yo ahora hago la mía, se acabó todo. No, ve, si no hay gratitud, no hay alabanza. Así que, obviamente, que el cristiano está lleno de gratitud y permanente gratitud, por eso hay permanente alabanza al nombre de Dios. La alabanza implica una vida de servicio fiel como respuesta a lo que Dios hace por mí. Y también lo hago desde mi debilidad y mis falencias, pero tengo un compromiso de servirle a través de todo lo que soy y de lo que hago, y a mejorar cada día para representarlo mejor a Él. Ahora, si no hay servicio, ni siquiera fiel, si no hay servicio, si mi vida en lugar de estar consagrada a Él, al ministerio, está consagrada a mis logros personales, a mi crecimiento profesional, a mi ascenso en el trabajo, al placer que me gusta, a los viajes, bueno, no hay alabanza. La alabanza implica comunión y relación con Dios, porque en esta comunión y esta relación es donde lo conozco realmente y donde Él se muestra. La alabanza llega hasta el mismo corazón de Dios, es llegar hasta el mismo corazón de Dios. Y Él se abre y se manifiesta también así como es Él. Y yo lo puedo conocer cada vez más y mejor, por eso hay cada vez mayor alabanza en mí. Finalmente, la alabanza implica humildad. Esto de confiar, de agradecer, solo puede ser una persona humilde. El que es orgulloso y vanaglorioso cree que todo lo logra por sí mismo, de que nunca necesita de Dios. Así que no es de esta manera. Alabamos a Dios con todo nuestro ser, en definitiva, y esto es lo que debemos hacer permanentemente en nuestra vida. Su alabanza debe estar de continuo en nuestra boca. Pero déjeme terminar, mire, vamos a terminar casi como iniciamos, con la reflexión inicial en esta noche. Hay un pasaje en la Biblia, en el libro de Segunda Crónicas, no hace falta que lo busque, yo se lo voy a comentar y a compartir. Se trata del pueblo de Israel, por eso está en el Antiguo Testamento este pasaje. Estamos en el Antiguo Testamento y allí el pueblo de Israel comienza a pasar un tiempo de aflicción, de adversidad, de problemas. Sus enemigos habían venido sobre ellos. Esos enemigos eran mucho más poderosos. Podían causarles un daño y un perjuicio tremendo y terrible. Estaban rodeados por sus enemigos. Es como estar rodeado por problemas y circunstancias adversas y sin fuerza, sintiéndome impotente. Y dice que una de las cosas que hicieron en el pueblo de Dios fue buscar a Dios. Oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. ¿Se da cuenta? Frente a la situación y a la problemática que tenían, ya podían observar que esos enemigos eran mucho más fuertes y más grandes, y que ellos no podían hacer nada, sentían impotencia. Es más, no sabían qué hacer, ni siquiera eso lo expresa este pasaje, pero hicieron la más importante cosa que podrían haber hecho en esas circunstancias, que es buscar a Dios. Buscar a Dios, número uno, cuando estés en problemas y en dificultad, no esperes llegar a eso, pero siempre busca a Dios. Si esos son los problemas que se presentan, busca a Dios, aún en medio de esos problemas y de esas experiencias. Volvé tus ojos a Dios, como dice aquí la palabra. Pero agrega algo más este pasaje, que además de buscar a Dios, hicieron lo siguiente: comenzaron a entonar cantos de alabanza. Y mientras lo hacían, Dios puso contra sus enemigos las emboscadas que ellos mismos traían contra el pueblo de Dios. Y se terminaron matando los unos a los otros. Número dos, busquemos a Dios, pero alabemos su nombre, que es, elogiémosle, porque Él es todopoderoso. En Él puedo confiar, Él es mi ayuda, Él es mi guardador, Él me va a dar el triunfo, Él me va a dar la victoria, Él me va a cuidar, porque Él es bueno, porque me ama, porque para siempre es su misericordia. Eso es alabar, buscarlo a Dios y alabarlo aún en medio de estas circunstancias. Y cuando yo lo estoy haciendo, aunque no lo vea, Dios está obrando a mi favor. Él ya está luchando y peleando contra esos enemigos que venían sobre mí. Y todo termina siendo de la siguiente manera. Y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca los del pueblo de Israel, porque allí bendijeron a Dios. Y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el Valle de Beraca hasta hoy, que es el Valle de la Bendición. Beraca es bendición. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Dios les había dado gozo librándolos de sus enemigos. No debemos olvidarnos de Dios al momento en que Él obró bendición en nuestra vida. Nuestra vida debe seguir en Dios y seguir expresando ahora nuestra gratitud, nuestro reconocimiento de lo que ocurrió en mi vida fue porque Dios obró y obró con poder. Y a mí me queda esto, el regresar, regresar a mi casa, a mi familia, a mi hogar, al matrimonio, a mi trabajo, a donde sea, pero regresar con gozo, dice, porque Dios me dio gozo, alegría, me libró de mis enemigos, venció a mis enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y también regresamos a la casa de Dios, que es este lugar. Y con estos instrumentos, ¿para qué? Para alabar a Dios, como lo hacemos cada vez que nos reunimos. ¿Por qué? Porque la alabanza es festiva, es celebración, es gozo. Y el temor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Dios había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Gozo, paz, victoria. ¿Qué hizo el pueblo? En medio de la adversidad, puso sus ojos en Dios, en aquel que reina por los siglos de los siglos, el que está sentado en el trono y gobierna y que tiene todo bajo control, para quien no hay nada imposible. Y no solo eso, dice que comenzaron a alabarlo, a levantar alabanza. Vos sos grande, no hay nadie como vos. Yo confío en vos. Y mire que hay que poder decir esto en medio de la aflicción o del problema, ¿no? Que en general los seres humanos somos impacientes, que hoy y mañana ya estamos agotados. No, no, yo confío en vos. Algo vas a hacer, no sé qué, pero algo va a pasar. Pero yo te exalto. Y otra vez, Dios le llena el corazón. Y obviamente que nunca podría dejar de hacer todo lo que fuera necesario para librar tu vida. Si lo estás reconociendo, si lo estás exaltando, esa gloria que vos le estás dando a Él, Él la retribuye y la va a poner en tu vida. Y entonces cambia la circunstancia, cambia tu lamento en baile, cambia tu tristeza en gozo, cambia tu depresión en cántico y en alegría. Su alabanza debe estar de continuo en nuestra boca. Estás alegre, dice la Biblia, canta alabanzas. Y si no, si estamos bien, regular, mal, poné tus ojos en Dios y cantá alabanzas, alábalo a Él. Y Él responde, siempre responde. Y mientras vos estés haciendo eso, Él ya va a estar haciendo lo suyo. Y quizás no lo veas y no lo observes, pero Él lo está haciendo. Y de pronto lo vas a poder observar también con tus propios ojos. Hay un valle de bendición para tu vida. Hay un beraca para tu vida. Él desea llevarte a ese lugar para que allí experimentes gozo y paz, como expresa la Biblia. Así que permití que Él te tome de la mano y te ayude a atravesar ese tiempo de tormenta y te lleve más allá. Y si estabas mal, vas a comenzar a sentirte regular. Y un poquito más, y ahora te vas a estar sintiendo bien. Y un poquito más aún, y no me voy a caer, te vas a sentir muy bien. Y así pasa con todos y cada uno de nosotros.